Comunicación contra el poder. Aquí está tu tierra. El reporte oficial del asalto guerrillero es de 10 soldados heridos y 6 muertos, mientras los pobladores aseguraban que hubo 25 muertos y 35 lesionados. Los militares caídos son sepultados con honores. El secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, envía una mención honorífica a la partida militar de Ciudad Madera por el bizarro comportamiento de su comandante, oficiales y tropa. Sin miramientos, el periodista crítico Víctor Rico Galán viaja de la capital mexicana a Madera y recoge la voz de los pobladores que atestiguaron la actuación castrense. En un texto publicado en la revista Sucesos, menciona: el bizarro comportamiento que el secretario de la Defensa se sintió en el caso del Elogiar consistió en apresar, maltratar y vejar a decenas de campesinos de Madera y la zona aledaña. Consistió en pasear por todo el pueblo en un camión de redilas y a la intemperie los cadáveres de los sublevados. Consistió en impedir que los familiares, que ya tenían los cuerpos en bolsas de lona para darle sepultura en Chihuahua, se los llevaran. Consistió en quitar el pañuelo que el periodista Pedro Muñoz Rocha puso sobre el rostro del doctor Pablo Gómez. Consistió en obligar a los parientes a presenciar los honores rendidos a los soldados, rodeándolos de asesinos a sueldos de los caciques de la región. Solo el cadáver de Antonio Escobel es rescatado por sus familiares. El cura del pueblo, Roberto Rodríguez Piña, niega la bendición a los cuerpos manchados de sangre, tierra, pólvora de los jóvenes subversivos. Son enterrados en la fosa común al tiempo que el gobernador Giner Durán externaba: puesto que era tierra lo que peleaban, denles tierra hasta que se arden. Las reacciones del suceso sangriento brotan en la capital mexicana cuando trasciende la militancia de los guerrilleros muertos. El Partido Popular Socialista se deslinda de los hechos y pide al gobierno actuar con fuerza y decisión para lograr orden en la zona. Y la UOCM declara la revista política: esta organización acostumbra a tratar sus asuntos por medios legales y apoya la política del presidente Díaz Ordaz. Nuestra arma es la comunicación. El presidente busca zanjar de una vez la radicalización del movimiento agrario y la crisis del campo en Chihuahua. Por un lado, instruye para que 4 jets a reacción y 3 naves aéreas que transportan a 70 paracaidistas cada uno encuentren acomodé lugar a los 5 sobrevivientes del ataque, al tiempo que el Congreso local aprueba la pena de multas y prisión para el que realice actos de rebelión o ayude a los fugitivos. Por otro lado, ordena el auxilio inmediato de las familias campesinas castigadas por la miseria y la violencia a través del reparto de despensas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO. Las acciones de Díaz Ordaz son vanas. Ni Chihuahua se aplacó, ni dieron con los prófugos, ni detectaron a otros integrantes del grupo que por razones circunstanciales no pudieron llegar a la cita para la toma del cuartel y ya estaban en proceso de intentar armarse de nuevo. La guerrilla en Chihuahua, extracto del libro México Armado, de Laura Castellano. www.regeneracionradio.org